Yo creo que el náhuatl y la naturaleza sí se asocian definitivamente. Tanto así que yo creo que todos los grupos indígenas tienen una relación muy especial con la naturaleza, dado que pues están dentro de un entorno natural, dentro de un hábitat natural donde puede considerarse el agua como sonido, puede escucharse el sonido del viento, el sonido de los árboles, el sonido de los animales, el sonido de las ramas. Entonces yo creo que ellos perciben perfectamente ese sonido.